Dicen que no hay muerto malo, eso es una gran mentira. El marido que tenía estaba acabando con la vida mía, tanto como yo lo amé, pero él me hizo llorar. Me engañaba y me golpeaba, no lo puedo perdonar. Pa' que me muera yo, que se muera él. Pa' que me muera yo, que se muera él. Pa' que me muera yo, que se muera él. Pa' que me muera yo, que se muera él. Él era un marido malo, era un marido malo, era un marido malo, era un marido malo. Pa' que me muera yo, que se muera él. Pa' que me muera yo, que se muera él. Pa' que me muera yo, que se muera él. Pa' que me muera yo, que se muera él. Si ahora me quedo sola con otro y me sale igual, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. También mi Dios te lo pido, que el día del juicio final lo mandes para el infierno, no lo haga resucitar. Pa' que me muera yo, que se muera él. Pa' que me muera yo, que se muera él. Pa' que me muera yo, que se muera él. Pa' que me muera yo, que se muera él. Esta era una canción del grupo Saboreo llamado El Muerto Malo, una excelente chirimía en mi tierra chocuana.